¿Te acuerdas cuando se cortaron los podcasts por la, cuando se iba la luz, Urch? Sí, como se acaba de cortar este cuando lo empezamos a grabar precisamente. Es que lo empezamos a grabar apenas. Sí, apenas acabamos de decir que hola, ¿cómo están? Y ya no. No, pues bienvenidos a una edición más del Changoleón Podcast. ¿Qué número de podcast es? Es el Changoleón Podcast número 276, hoy sábado 21 de junio del año 2014. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué onda? No, pues bien, bien, pues listos para comenzar un podcast más. Pues presentamos a la gente que nos está acompañando esta noche. Así es. Una de las damas, ahí está, Cecilia Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Paola, ya, buenas noches, ahí al fondo, echándose café. Buenas noches. Tenemos ahí a Meni Morales. Sí, Meni Morales, buenas noches, Meni. Buenas noches. Bueno, bienvenido de nuevo, ahí está ahí dibujando. Adrián Gabriel, buenas noches. Voy derecho, no me quito. Ahí tenemos ahí a Miguel Jauregui, buenas noches. Buenas noches. El nuevo interpretó a la Secretaría de Gobernación, Altair Jauregui, buenas noches. Temo, buenas noches, ahí está haciendo frappé. Se está haciendo su cafecito de viejito. Sergio, buenas noches. Buenas noches, y Jesús Astorga. Buenas noches, señores, ¿cómo están? Y acá, no sé si alcanzan a escuchar la licuadora. Ahí está la licuadora. Y está el Temo haciendo un frappé. Después de comernos unas super hamburguesotas ahorita con unas papotas. Deliciosas, muy gracias. Están muy buenas, están muy buenas. Muy amable. Son de aquí de la señora del puestecito de la esquina. Están muy ricas, se las recomiendo. Muy bien, bueno, ok, pues ¿de qué quieres que hablemos? No, pues estábamos viendo videos y tantas cosas que ya no sé, ya no supe ni de qué íbamos a hablar. De John Salchichón. ¿Quién es John Salchichón? ¿Qué pasó, Paola? Lo de los zombies. La semana pasada, habla, pero hablamos un poquito más, no hay problema. Porque ahora sí ya terminé de leer todos los cómics. Pues hablando de zombies, ya la editorial Panini, Panini Manga ya sacó High School Dead para México. Ahí su bonche de mangas ya. Y no solamente eso, Chuy, también si no te fijaste, ya sacaron la línea Vértigo. Ah, Televisa lo sacó, sacó la línea Vértigo con Fables, ahí viene ya Preacher, pero no sé, lo que yo no sé si la van a sacar en trade paperback o la van a sacar en números individuales, porque creo que querían hacer eso con Preacher, sacarla en tomo, que estaría muy bien, o sea, por tomos. Pues yo me topé en el Sandboard con los números individuales, fueron varios títulos de Vértigo. Ajá. Entre los Fables, creo que es el primero. Pero Fables que no salió hace como empezamos desde el número, fíjate, uno. La bronca es que el que quiso traer a Vértigo Comics a México fue Editorial Beat, pero no lo creyeron financieramente. No lo consideraron viable, económicamente viable. Dicen, no, es que sí, me decían, son buenos cómics, pero no se venden, no nos acá queremos arriesgar con la licencia, porque así me lo decía Paco, no, es que tienes que ir a pedir la licencia de Vértigo, tienes que pagar los derechos, tienes que pagar una especie como de seguro, una especie de ¿cuál post, Paco? Paco Jiménez. ¿Te dijo a ti? ¿Tu compota el Paco? Era el director editorial de Vid, ahí desde los 80, alguna vez fue de Novedades Editores, pero sí, me dijo, no, y no lo queremos arriesgar. Ok, Paco, pues gracias, licenciado Jiménez. Y la probadita, pues, yo quiero del frappé. Así quedó. Ah, están ofreciéndonos el frappé. Sí, tiene mucho frappé. Entonces, Editorial Televisa se animó a agarrar la licencia de Vértigo, pero... ¿Eso en qué años fue? ¿En el principio de los 2000? En el principio de los 2000, digo, hasta que llegó Televisa y dijo, ok, ya tenemos los derechos de Vértigo. El problema es, la duda es ahora... La gente lo comprará, o sea, ¿quiénes lo van a comprar? Y si sean suficientes las ventas para mantener esos títulos. Se me hace que en aquellos tiempos, en los 90s, principios de los 2000s, no había suficientes lectoras para cómics. Pues sí, ¿no? Ya es más fácil hoy en día ese tipo de papeleos, ¿no? Hasta, o sea, en comparación de hace algunos, ¿qué serán? 5 o 6 años. Yo creo que ese tipo de papeleo para traer títulos, yo creo que es más fácil. Por lo mismo, ¿no? Que las empresas están viendo oportunidades de mercado. Pues sí, porque ya está, vas al Samuels y ves más mucho más nutrida la sección de cómics, porque ya está Camite, está Panini, está ¿cuál? Sí, te digo Camite, Panini, Televisa. Está... ¿Cuál otra más anda por ahí? En el Walmart ya ves que tienen un stand grande. Ajá, tiene ya de puros cómics y de Marvel. Sí, no, te gusta. Está muy bien. Estamos como que viviendo una nueva época de oro. después de todo el vacío que dejó el cierre de David, porque era la única que manejaba todos esos títulos. Sí, pero yo siento que ahora hay una sobresaturación de cómics, porque hay ahora sí hay demasiado. De la nada lo mucho, ¿no? Exactamente, del vacío y de la sequía tenemos una inundación pues muy fuerte, porque estoy viendo cómics ahora sí de todo tipo, para todos los gustos y disgustos. No, más mangas y ese tipo de cosas, ¿no? No, de hecho sacó... Me agüita mucho ir al centro de aquí de la ciudad y no ver cómics. No, ya no es... Ya compran cómics los puesteros. No, ya parece que para los puesteros ya no... Los cómics ya no son negocio. Los puesteros venden revistas usadas. Ajá. Mucha porno. Mucha porno, eso sí, claro. Venden... Pelucho, juguetes de peluche, monos de peluche, juguetes. ¿Es de pelucho? Sí, mono de pelucho, esa es otra cosa. Monitos de Sololoy. Venden dulces, chicles, pero ya no venden revistas como. Como antes, ¿eh? Antes hasta mangas de Norma Editorial nos encontrábamos ahí, pero ahora sí, ya ni eso. Pues ya es con las TV novelas, sacan una por semana y una vez cada cierto tiempo las ventas íntegras iban para. Como cortesía al vendedor, al voceador. Como cortesía. Estaba padre, sí. Como cortesía, claro. Cortesía que ya se ha olvidado. Sí, ya, de hecho ya no existe la guía. Pero sí, digo, es agradable ver ya títulos diferentes. Hasta Dark Horse ya tiene su propia distribuidora para México. O sea, Ajá. Ya distribuye directamente, como lo hacía Marvel en los 90. Así es. Ahí con Remy Bastien. No, eso es muy padre, ¿Qué más? ¿De qué más quieren hablar? Ay, ¿qué fue eso? Es que el Altair se le caen los zapatos. Ah, es nuestro interventor. Se dio un golpezazo. No le gustó algo que dijimos al interventor y pues sí, ya. Ese se enojó. Bueno, entonces lo perciben ustedes así como un nuevo resurgimiento de los cómics en México. Pues no en México más bien, pero porque la verdad, solamente si tienes un Walmart o un Sanborns cerca de ti, entonces tienes acceso a esos cómics, porque la verdad no sé. No en los puestos de revistas. Bueno, los puestos de revistas de aquí, Juárez, yo no he visto. Oye, no sé cómo es el resto de la República. ¿Cuánto cuesta cada uno de esos cómics? Es el problema aquí. Pues mira, los más baratos son los de Marvel, que están entre 24 pesos más o menos ahí alrededor, ¿no? De un cómic, un número. Ya si quieres mejor comprarte un paperback, pues ahí sí te tienes que desembolsar entre 200, 300, 500, depende del grueso que sea. Ahorita, por ejemplo, acaban de sacar el paperback de así completo de Before Vendetta. Ajá, órale. 300, ¿no? 300. Dura. 300 duros, sí, sí. De hecho, Camite sacó 300 precisamente a 299 pesos. Pasta dura. Pasta dura. Ahora le costó 99. Hubieran sacado a 300. Pues. Ajá, exactamente. Fíjate, porque los paperback de pasta dura era algo que aquí no conocíamos. Oye, un anuncio. Estamos tomando casi todos aquí Frappé de Temo. Frappé de Temo. Muy bueno. Gracias, Temo, muy rico. De la licuadora a su taza. Oye, la cosa es que para que el cómic llegue a las masas, tiene que ser el cómic más barato. O sea, sí, por eso sería bueno bajarle a la calidad del papel, hacerlos más chicos, no sé. Ajá, o como lo hacía Norma Editorial en España, sacaban dos ediciones, la tapa dura y la tapa blanda, para todos los bolsillos. La que se deshojaba, nomás le abrías, volando las hojas. Y la versión, la primera que yo vi fue uno que se llamaba Uderzo, visto por sus amigos, el dibujante de Asterix. Estaba padre y venían en edición, ¿cómo le decían? Cartoné. Los cómics deberían de ser como los folletos de la secundaria aquí en México, en los años 90 o 80, que eran unos como periódicos, los ibas cortando con la regla. Y era como de papel de las tortillas, ¿no? ¿Te acuerdas? Qué horrible, cabrón, qué desilusión. Papel de evolución. Tenga su cómic y luego ya te mandan así un papel y ya le recortes, te mandan las grapas y todo para que armes tu propio cómic, un cómic artesanal. Pues déjate, digo, Temo, que en los 90s todos los cómics en Estados Unidos se imprimían en ese papel periódico. Uh-huh. Todavía en los 90s, sí, fíjate. No, sí, hecho, sí. Marvel lo hizo. Eso, aquí en México lo hacía Novedades, lo hizo Novaro. Ajá. Hasta que llegó y dijo, no, vamos a poner un papel. Mira, chido. Yo recuerdo cuando editaban el Punisher en México, yo creo haber sido en los principios de los 90s, la calidad del papel estaba buena, no era el papel glossy y brilloso como el de ahora, ¿no? Ajá. Pero era muy buena calidad, y te digo porque pues yo tenía mi coleccioncita de cómics del Punisher, y un día llegó un muchacho que vivía en la ciudad de Houston, Texas. Ajá. El primo de un amigo mío. Entonces mi amigo me dijo, mira, a mi primo le gustan los cómics, Entonces yo le dije, ah, güey, te voy a enseñar los que tengo yo, ¿no? Porque tenía curiosidad de ver qué cómics tenía. Ajá. Entonces empezó a ojear los cómics de Punisher. ¿De Punisher? Editorial B. Ajá. Sí, era Beat. Y estaba muy sorprendido él por la calidad del papel. Del papel. Que era superior a la calidad de los cómics, ajá, de aquellos tiempos. Exactamente, porque sí, te digo, todavía en los 90, en Estados Unidos, tanto Marvel como DC seguían imprimiendo en papel periódico, ¿no? O sea, sus cómics eran, a pesar que eran en color, el papel base era como amarillento. Y con, sí, y con los años, y con los años se hace todavía más amarillo. Los que empezaron ya en, yo creo que desde el principio en glossy, eran los de Image. Exactamente, fueron los que sacaron un papel verdaderamente blanco, un papel blanco, y era más grueso. Y el cómo se, que tiene, y de calidad, sí, exactamente, y era de calidad, era de calidad, portadas hechas de un papel más grueso, a veces cartoncillo. Y no solo eso, sino que con Image viene el brinco del cómic de $1.25, a $2, $3, ajá, $1.95, perdón. Me tocó ver algunos cómics hasta de $3, vamos. Y luego sí, ahí te va. No sé si ya Chuy les dijo esto, pero el material del papel que manejaba Bit lo mandaron a traer desde Canadá, si no me equivoco, ¿no? O sea, no era papel mexicano ni americano, era papel canadiense. Lana. Pues de hecho los cómics de Image los emplearía así en Print in Canada. Y de hecho hasta la fecha hay muchos cómics que están impresos en Canadá. Barato. Ajá. O diré mejor que la impresión, o los imprimen en Canadá o los imprimen en Corea. Una de dos. Oye, me acabo de acordar un detallillo curioso. En aquellos tiempos, pues comprabas sus cómics de Marvel, comprabas sus cómics de DC, comprabas Image, que era lo que estaba surgiendo en aquellos momentos, ajá, y te costaban un poquito más caro, ¿no? $1.95. Pero si querías cómics independientes, tenías que desembolsar un poquito más. O sea, ya comprar cualquier cómic de Antarctic Press o de cualquier otra compañía, a lo mejor Dark Horse, ya saltabas a $2.50. Ajá. Es que era indie. Porque era indie, o sea, leer cómics indie era más caro que leer cómics mainstream. Porque, pues bueno, es que esos cómics no tienen distribución, no tienen mucha producción. Pero pues es un trabajo totalmente, o sea, ya no es que tú, es que no te, no están censurados por el Comic Code Authority. Fíjate que sí, era verdad, sí, cierto. No sé si me salgo un poco del tema, pero siempre te sales del tema, Temo, que es que pides la palabra. Temo no, nunca para nada, Temo se sale. No va a ser ni madre. Cambiando el tema, porque no te cambiando el tema, digo, cambiando el tema con Temo. No, no sé si, se han fijado en algo, me empieza a llamar la atención los nuevos, ¿cómo se llama? Fanboys de ahora, de esta, no sé. ¿Existen fanboys hoy en día? Es que están empezando a surgir porque, acuérdate, ¿verdad que sí? Desde el 2007, nomás con una sola editorial que publicaba cómics de superhéroes, del 2007 al 2003. Pero, me refiero que... ¿Estuvo nomás eso? ¿No había otra cosa? Está surgiendo un tipo, no sé, de fanboy muy diferente al de nuestra generación, digamos. ¿Cómo de qué edad? Y eso que, digamos, los chavos que andan ahorita en los 20s. En los 20s. Y digamos, definitivamente hay Llevas de salida, Mike. Hay gente pues obviamente mayor, que siempre ha sido muy geek y que muy metidos en la onda de la computadora y que bajan, incluso que por años tienen bajando cómics, pero ahora hay como una generación de chavillos que te quieren como reeducar, o sea, como si tú nunca hubieras leído los cómics de papel, o sea, no sé si quieran... Pasada, a ver, cuenta. Bazar Otaku, estaba hablando con Marco, el de Saiyajin Shop, y le estábamos tocando el tema de que One Piece, pues, era de los mangas más vendidos ahorita en la historia y en el mundo, porque ahorita ya alcanzó un viaje de 318 millones de copias vendidas mundialmente. ¿Cuántas? 318 millones. Eiichiro Oda ya va a tener casa propia, ea. Y de él solito, nadie más. Estoy viviendo en Japón, no importa cuánto gane, nunca tendré casa propia. Entonces llega un chavito y se me queda viendo. No, el de Shingeki no Kyojin vende más. Le dije, muy bien, chavo. De hecho, está en segundo o tercer lugar, más o menos. No, digo, para haber vendido tantos así a nivel mundial, no, como One Piece, no. Pero, y se me queda One Piece viendo, es un fenómeno. Y se fue. Dije, órale. La alarma a todos al refugio antinuclear. Es la hora de. Esta es la alarma de los datos incorrectos. Cuando alguien dice algo incorrecto, el niño llora. Chuy, lo hiciste llorar. Obviamente Dragon Ball vende más que One Piece. Chuy, tu comentario hizo llorar a Altair. No. Pero está enfrente. Tu dato es obsoleto. El papo de Dragon Ball. No. Bueno, pues sí, sí, One Piece vendió 318 millones. Y este, el chavito ese sí, te digo, eso me dijo y se fue. Dije, ah, cabrón. Pero te digo, pero es no sé, igual en el en los comiqueros, ya no te digo, en la cuestión tan otaku, o sea, digamos, siento que ahorita es muy fuerte la ahorita apenas están empezando a leer los títulos que nosotros alguna vez leímos. Pero es que los están leyendo por las películas. Exactamente. Los están introduciendo a los cómics y luego de ahí se empiezan a leer hacia atrás también. Pero te digo, y es otro tipo de fanboy, digamos, no sé cómo llamarlo, en el sentido de que digamos los otakus son muy ahorita digamos están muy recientes, ahorita están muy empapados, pero como que muchos otakus están volviendo al cómic, o sea, como que lo que al principio se quejaban los otakus, muchos de los otakus que se quejaban de que, ay no, cómic no, se para el cómic del manga, y ahora todos los otakus están cosplayándose de personajes de cómic, incluso hasta de Disney, y hasta se ofenden si no participan en los concursos de cosplay, si digamos que aparecen en un cosplay con Maléfica, y dicen, no, es que eso es... ¿Por qué no me dejan participar? Porque no es... Esa generación no le tocaron mangas. Del 2007 al 2013 no hubo ni un manga publicado en México más que puro cómic. Pues ¿qué leías más que leer en línea? Entonces, tío, es interesante, ¿no? Y luego... A mí lo que me molesta un poco... Son aquellos güeyes que quieren comparar lo que sucedió hace muchos años con lo que está saliendo hoy. O sea, no les lo antiguo. Algo así como lo ultimate con lo que se escribió hace 40 años. No, a ver si lo puedo explicar. Lo antiguo no les satisface ni les da su lugar y lo ven como algo que está muy lejos en el tiempo, está en los 80s, en los 90s, ¿verdad? Cuando no existía todo este rollo del internet y lo quieren juzgar con los ojos y con lo cínico que son ahora. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, un cabrón que cuando tenía 15 años y leía Karmatron, por ejemplo, ajá, ¿no? Cuando tenía 15 años no tenía la manera de ver el mundo como la tiene ahora, que ya está en los 30s, en los 40s, ¿no? Pero con estos ojos de treintón o de cuarentón, está juzgando el material como si fuera material reciente, cuando en su momento tuvo su lugar y su momento en el tiempo. Y sus limitaciones, y tuvo su éxito, y tuvo sus pros, obviamente, sus aciertos. Sí, me refiero a todo, ¿eh? No todo, todo, a todo. Sino a todos los cómics, a Superman, Batman, todo, DC, Marvel, Image, o sea, no le dan, como que le quitan el valor, no se dan cuenta que tuvieron su lugar y su tiempo. Eso es lo que quería decir. Y te digo, y a mí se me hace bien, ahora te digo, resulta que le quieren a uno hablar de cómics o cosas, y no está mal, obviamente, a mí me agrada mucho, pero a veces es así como si uno estuviera obsoleto, no sé. No, tío, te quieren ver con cara de pendejos, me caga eso. No, y aparte digamos, ahora sí, volviendo a varios podcasts anteriormente, que... Bueno, a lo mejor los inicios, cuando mejor que Sergio platicaba de algo, que cuando ibas a comprar cómics al puesto de revistas, casi te miraban como un enfermo o un depravado por andar comprando cómics, cosa que ahorita estos chavos ya no sufren por eso. Como un chavito. ¿Sí? Un chavito, lee literatura barata. Y que todas esas cosas que nos acusaron de por... Ay, todavía lees cómics. No, y ahora... El que lee cómics es lo más normal del mundo, no es una persona... No, deja tú, los cabrones de mi edad que te veían feo porque traías tu Superman, o tu Batman, o tu Karmatron. Ahora te metes a sus perfiles de Facebook en estos tiempos y tienen su foto del Iron Man, de Thor, del Capitán América, o sea, what the fuck. Y a sus hijos los andan vistiendo así. Sí, no sé, sí. Todo queda. Entonces, no sé, se me hizo interesante mencionar este dato sobre... Y ya vienen también los cómics digitales, ya. Están desde hace mucho, hombre. Sí, no, para México. Merlín Pinguín ahí viene como primer cómic digital en la historia en México. Pues sí, ya hay muchos, bueno, web cómics digitales. Mexicanos. Mexicanos. ¿Sí? No, que va se puede descargar, o sea, comprarlo y bajarlo. Que no, Bunsen es un cómic digital. Bueno, es un web cómic digital. Normalmente son gratis, ¿eh? Son gratis, sí. Bueno, uh-huh. No te van a vender mi Pinguín digitalmente. Sí, pero no sé cómo le va a hacer si todavía. Le tiene que pedir permiso Manelik de la Paja, permiso a Sixto Valencia para publicar, ya que tiene la imagen de Memín registrada. Uy, chuy. Sí, pero no le ha pagado ni un centavo de lo que se le adeuda desde el 92 por acá. Ah, señor, de nada. O sea, otra cosa que no me gusta de los cómics digitales es que no son más económicos. O sea, si comprar un cómic te costara $2 un cómic en físico, o 25 pesos, a mí me gustaría que comprar el cómic digital te costara 10. ¿10 centavos o $10? Bueno, hablar en pesos. Okay. Si el cómic costara 25 pesos en físico, en impreso, a mí me gustaría que el cómic digital, la descarga, costara 10 pesos. Es que, bueno, es que por ejemplo... Podrías hacerlo, pero tus distribuidores no venderían el cómic porque estarían pendientes, haciendo competencia a tu mismo producto. O sea, no hay incentivo para ellos vender otro producto más caro si lo pueden conseguir más barato de ti mismo. Estás tú propio canibalizando tus ventas. Pero es que cuando compras un cómic digital parece que nada más lo rentas. Bueno, a mí se me figura. Sí, es como si lo rentaras. Tenerlo en el papel. Y luego, pero no se compara con tenerlo físico. Físico, ajá. Pues, o sea, que no, yo no soy muy asiduo de usar esas apps, pero bueno, bajas tus cómics digitales, ¿no? Y si algo pasa con esa compañía o desaparece, no tienes el archivo, o sea, no te regalan un PDF del cómic, ¿no? Sino simplemente es un formato que está dentro de esa app, y el día que esa app desaparece o... No sé, es más o menos una pregunta, ¿no? A mí lo que me da miedo... Lo que más me da miedo de la era digital del cómic no es tanto ya que deje de haber cómics impresos, sino para los que trabajamos en el cómic, yo creo que los tiempos de entrega se van a minimizar todavía, o sea, a la mitad, yo creo, del tiempo. Tú que eres colorista. O sea, porque como ya no va a haber ese tiempo que se toma para imprimirlo, como va a ser más rápido todavía, yo creo que se van a cortar un poco los... tiempos de entrega, si de por sí si están medio criminales a veces. Oye, pero por ejemplo, ahí te va esto. Yo recuerdo que mi abuelo me platicaba que cuando él era niño los cómics había cómics que eran diarios. Pepín. Eso estuvo en la guerra de las tres publicaciones grandes, que era Pepín, Paquini y Chamaco. Llegaron a ser, y eran súper baratos, me imagino, que alguien consuma un cómic diario. Sí, pues eso hizo ricos a esos editores, en especial a García Balseca. Costaría, no sé qué, 2 centavos, 3 centavos, no sé. Changoleón Podcast donará un peso para donar casas de Televisa cada vez que Shui diga un comentario de Wikishui. Si usted tiene preguntas, pregúntele a Shui. Shui lo sabe todo. No, mamá. Shui tiene anécdotas de Thalía, de Paulina Rubio, de Rob Velasco, de Manuel Negrete, Hugo Sánchez. Necesitamos esa información. Es como el pie, es como el... ¿Cómo se llama? La información. La pero Wikishui, como Wikipedia, vive de donaciones. O sea que tenemos que hacer PayPal para hacer un Kickstarter para Shui. Vamos a sacar un muñequito chiquito que sea Wikishui. ¡I'm Wikishui! ¡Yay! Vamos a conectar a Wiki. Ándale, casque ese comentario. ¡I'm Wikishui! ¡Yay! Sígueme, Dani. Bueno, no recuerdo. Yo no viví esos tiempos, pero yo a mí me asombraba que mi abuelo me dijera Kickstarter. Que la gente compraba un cómic diario para seguir sus series de televisión, sus series de cómic, ¿no? Entonces, si a eso vamos, o sea, si va a haber más oferta digitalmente hablando, entonces igualmente tendrás que cubrir, o sea, yo me imagino que igual tendrás tiempo para colorear esos cómics, ¿no? ¿Cómo la ves? Porque no eran cómics de 24 páginas, eran cómics de 4 o 5 páginas a lo mejor. Bueno, pero también depende de qué tipo de arte tiene, ¿no? Porque no es hay diferentes estilos también. Hay esos cómics, me imagino que eran más sencillos, ¿no? Bueno, también hay que ver una cosa. ¿En qué año, digamos, por ejemplo, Memín Pinguín o Pingüín, como quieran llamarle, era color sepia? En los 30, ¿y en qué año se volvió de color? En los 80, 90. Entonces, todos esos cómics eran todos sepia, o a blanco y negro, o sea, no requería de colorejo. Entonces, ¿alguien les tenía que poner esos tonos? No, pero si estamos hablando de la época de tu abuelo, digamos, y que era un tiraje mucho más rápido, yo creo que era a blanco y negro, ¿eh? Se les pagaba muy bien a los dibujantes. Sí, pero también por lo mismo, la misma premura que tenía, Y el mismo volumen de trabajo no era nada más una sola persona, o sea, era un equipo. Y actualmente pues también se hace así, ¿no? A veces de que, bueno, como a mí me ha pasado que a veces se le junta trabajo a alguien y, oye, ¿qué onda? Pues me echas la mano y... Tú lo has visto porque tú estás en las trincheras, por así decirlo. Ajá. Entonces como... los tiempos, tú sientes que los tiempos se han ido acortando... ¿Tienes que hacer más trabajo en menos tiempo ahora? Pues se me hace que siempre ha sido el mismo. Como por ejemplo, hace que como un mes ayudé con un cómic de Marvel. Y el deadline era de 2 semanas para las 22 páginas. ¿Y cuántas páginas te coloreaste tú? Coloreé 6. ¿Cuánto tiempo te toma colorear 6 páginas? Mira, como el estilo era muy sencillo, me aventé 3 en un día. ¿Se puede saber cuál cómic era? El de Shang-Chi. El de Deadly Hands of Kung Fu. El uno que acaba de salir. Bueno, de hecho que salió creo este mes. Y sí, ahí pues eché la mano para sacarlo, ¿no? Porque el colorista trae varios títulos, entonces ahí le eché la mano para... Y no era nada más uno, o sea, éramos 3 o 4 coloristas, ¿no? Entonces lo sacamos pues rápido en una semana. Y bueno, así es como, por ejemplo, a veces dices, oye, okay, ¿cómo le hacen para sacar los cómics tan rápido, no? Y es que a veces no te das cuenta que no es nada más una sola persona, sino son varios. Ajá. Como en Japón también tienen equipos. Sí, pues como en Japón que tienen al que hace los tonos, al de lápiz, bueno, al entintador. El autor nada más se centra en la historia y los personajes. Y los personajes están otro se encarga de los fondos, otro se encarga de tintar, otro de pegar tonos, otro de ir por las caguamas, otro de sacar fotocopias, así. Es al menos un grupo mínimo de 5 personas. Por eso sacan hasta 20 páginas semanales. Pues los créditos al final de cada tomo, ¿te das cuánto queda? Hasta 7, 8, 9 personas incluso. Pues eso no es nada nuevo también. No. Mira, cuando yo leí el Mil Chistes me daba cuenta que había gente que hacía el dibujo de los personajes y había gente que hacía el fondo y claro, quién pone las letras, quién pone el color. Maquilado. Exactamente. Así es. Cada quien tenía sus negros ahí trabajando. El negro. Él se pagaba bien. Así. O sea, sí se pagaba decentemente. Sí podía vivir. Sí podía vivir antes de ser artista. Exactamente. Aquí en México. Los del Mil Chistes pagaban muy bien, bueno. O sea, ya es como decía Jorge Bray que era muy extraño que alguien se saliera del Mil Chistes porque pagaban muy bien. Con un título se... Es que el Mil Chistes vendía mucho, yo era de los que compraba Mil Chistes, vamos. Bueno, antes de seguir con la controversia, vamos a un corte comercial, ¿no? Vamos a un corte comercial y vamos a tomar un rico café Temu, frappé, y regresamos. Yeah. Wikichu, yay. Bueno, ¿qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Y regresamos. En este corte comercial perdimos a la mitad del crew. Sí, pues ya estaba cansado el niño. El niño está cansado. Ya, porque ahorita lo cargaste tú, Sir, y se agüitó. Pues que se está portando mal, entonces sí. Me dijeron que es lo que a mí me gusta. Yo, oye, se siente bonito eso, ¿verdad? Que te digan, que le digan, ándele, ¿se lo soporta bien o se lo lleva el señor? No, se portó mal. Ah, perdón. Oh, qué mundo bizarro. Mundo bizarro. No, se porta mal o se lo lleva el señor. Y yo de volada, yo estoy al servicio. Servicio a la comunidad, el día que me van en la calle y quieran que su niño se porte bien, díganle. Y yo los voy a ayudar. ¿Qué pasó, señora? ¿Me lo llevo? ¿Se está portando mal? Sí, lléveselo. Y lo agarro así. Ven para acá, niño. Y... El hombre del costal. Sí, el hombre del costal. Hágale caso a su mamá, cabrón. Y ya. Mi costal es el puño, mijo. Bueno, la palma. Pues el Altair se estaba portando mal y me lo prestaron para que se portara bien. Y luego ya, todo el mundo se portó bien, pero... No, ya está dormidito, ya. Es que ya tenía sueño. Fuerte impresión se llevó que se tuvo que ir a su casa a dormir. A dormir, exactamente. Pero bueno, ¿en qué estábamos ahorita? Ah, pues estábamos hablando de cómics y luego se fueron los muchachos y luego se empezaron a animar aquí con los cómics que trajo Manny, que nos va a platicar de ellos. Pues vamos, antes de que le sigamos, Manny, ya tenía mucho tiempo que no lo veía, unos 3 años más o menos que no veía a Manny. Sí, exactamente. ¡Ah, caray! ¿Cómo pasa el tiempo, Chuy? ¿En qué estuviste trabajando en cuestión de cómics, Manny, en ese rato? Y Híjole, deja recapitulo. Tres años. Sí, ha sido un buen. Tres años, ¿no? Estuve haciendo un cómic así bíblico. Se llama Jezebel. Uh-huh. Ahorita estoy en el cuarto número. Uh-huh. Sí, sí. Ese cómic no tiene editorial. No sé, es un cómic. Es independiente. Para, es independiente para un cliente. Ajá. El asunto de ese cómic, y lo más chido, es de que. El interés de la editora no es tanto hacer el cómic, sino su tirada es de que el cómic lo van a usar como si fuera una especie de storyboard para una película. Órale. Entonces ese es su, esa es la razón por la que lo está haciendo, porque pues sí es muy costoso. No, sí, claro, ¿te acuerdas de Ángel Caído? Fue el intento fallido, ¿no? El cómic, sí. La película, pues ahí quedó en, en inconcluso el asunto. Y ahorita pues andamos en Zenescope. Ajá, estamos, aquí tenemos ahí de lo, este trabajo con Wonderland Clash of Queens. Sí, me aventé del 1 al 4. Ajá. De los 5 números. Los colores que... te los aventaste. Sí, sí. ¿Portadas los también o no? No, las portadas ellos tienen sus artistas ya. De planta. Ya de planta. A un tal Ortiz. Ah, sí, Richard Ortiz. Richard Ortiz. Es que cada cómic viene con. De 4 a 5. A veces son hasta 5 portadas diferentes. Vale. Cuando son 5. Esas variantes. Cuando son 5, son porque. Sacan unas que tienen un número limitado, uh-huh. Digamos 250 copias o 500. Uh-huh. O, vale, sí, o sí. Sea, son menos en comparación a las 4 regulares. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Órale, y ahorita estás nada más en Zenescope. Sí. Órale, perfecto. Y, oye, ¿qué onda? ¿Cómo entraste a la coloreada profesional, Meni? Ah, ¿qué pues, tanto fue picar piedra para llegar? Pues sí, fue mucho. ¿Sí? Sí. Órale. Pues mira, empecé con lo de Jalpazo. Jalpazo. En el, ¿qué fue? En el 2009. Pues bueno, 2009. Ay, no la armé mucho en el dibujo, ¿no? Y como todo dibujante, así frustrado. Medio frustrado, a veces tratas otros ámbitos, ¿no? Del cómic. Y pues le agarré un gusto al coloreo y hasta ahorita ha sido un gusto adquirido. A veces en ratos libres me pongo todavía a dibujar, pero ya como hobby nada más. También no me queda mucho tiempo a veces así como. Sí, que, no, también es matado. Sí, por ejemplo, sí, consume mucho tiempo. ¿Cuántas páginas te encargan? Ahorita, bueno, en el caso de aquí de Wonderland Clash of Queens, ¿cuántos te estás aventando? Un mes. ¿Un mes para hacer? Un mes para hacer 20. 21 o 22. Órale. Lo que hago pues ya es tomarme mi tiempo, ¿no? De que digo, voy a sacar una diaria y ahora sí que pues trato de hacer la vida diaria normal, ¿no? Y a veces sí me aviento dos. ¿Tu jornada de trabajo es de 8 horas o de menos o es de más? ¿O cómo es tu día de trabajo más o menos? Desde que te levantas, ¿como a qué horas más o menos te levantas? Mira, me levanto a las como entre las 8, 9 de la mañana. ¿Te disciplinaste para levantarte más o menos a esa hora? ¿O es como que es la hora que la cama te avienta? Ándale, sí, de hecho. En parte sí tienes que tener cierta disciplina, pero también en parte no. Y es lo suave de trabajar en esto. Porque un día te puedes dormir a una hora, otro día a otra. O sea, te puedes dormir a las 10, puedo dormir a las 12, a la 1. Y por lo regular me levanto a la misma hora. Sí, es difícil, es muy difícil poder acostumbrarte a ese ritmo de trabajo. Y más que nada porque nomás estás metido ahí en tu casa, ¿no? En la casa, te cansa a veces. No tienes que salir, ni tomar un camión, ni salir a madre a ver cómo está el tráfico. Lo suave es que a veces puedes, si puedes, o tienes que salir a algo urgente o así, no te sientes tan presionado. Pero a veces no se puede. Porque tienes que cumplir con lo que. Con la entrega, sí. ¿No? Entonces empiezas. Sí. ¿Te levantas a las 8, 9? Sí, mira, me levanto a las 8. Ajá. ¿Y luego? A veces, por ejemplo, mañana me meto a dar un regaderazo. O a veces más tarde. O sea, varía. Y, desayuno. Y luego ya como a las 11 me pongo a chambear. De repente ahí me tomo breaks, ¿no? Entre el jale. me pongo a leer o me pongo a ver alguna serie. Y luego ya me regreso otra vez a darle al jale. Y así es más o menos. O sea, lo que hago es sacar una página diaria. Es lo que me... La disciplina que me pongo, ¿no? Ya de... Más o menos, ¿a qué horas terminas entonces tu día de trabajo, como quien dice? A veces por lo regular como a las 8 o 9. También depende de la página. Hay páginas muy fáciles, hay unas más difíciles. Como ahorita con las de Yesebel, sí me toma más tiempo porque sí traen un montón de detalles. Bueno, o sea, en comparación a lo de Zenescope, sí es más de... Es un trabajo más... un poco más artístico. Ok, te da más libertad. No, lo que pasa es que me refiero a que como trae más detalle... Pues dale más, métele más de tu galleta, ¿no? Ándale, hay que meterle más detallitos, más detalles, más efectos, sí, le piden muchos efectos. Ajá. Eso me refiero, o sea, te tardas más dependiendo de los cambios que te piden. También. Pero te digo, por ejemplo, ese cómic es más relajado el asunto. No tengo un deadline muy fijo. Oh, okay. O sea, mientras esté mandándole a la editora páginas, está contenta. Entonces no hay chicote. Ajá. Y en Zenescope, pues sí, es más constante lo que tengo que estar mandando para revisión. Ok. Oye, no, y Meni, pues ahí sí que... Ahí la gente que nos escuchen... pues, ¿qué consejo le darías a alguien que sí aspira a trabajar en el medio de los cómics? En lo que sea, digo, o dibujando en la historia... O entintando, coloreando... Pues mira, mucha gente... Me he topado mucha gente, por ejemplo, en el Facebook... Que vienen y me... A veces me piden consejo de que... ¿Cómo pueden hacerle para entrar a alguna editorial o conseguir trabajo, ¿no? Uh-huh. Y... Sí, sí, ¿no? El dominio en inglés, sí. En este trabajo, sí. El inglés básico, ¿no? más del básico, ¿no? Lo más difícil es que... Mira, mucha gente viene y te pregunta eso. De que, oye, ¿cómo le puedo hacer? O... Y cuando les dices... A veces sí se les caen las alas del corazón. Sí, no, sí. O sea, por... Sí, porque tienes que estar sentado, dibujando, coloreando, lo que sea. Es que y disciplinarte. Y es que es algo que lo tienes que hacer todos los días. No, es así de que... Mira, mucha gente piensa que cuando una editorial te contrata... Ya es así como que... Es como cuando alguien que va escalando una montaña... Y llega al final y dice... Ya, hasta aquí llegué... Ya esto fue todo. No, cuando una editorial te contrata apenas empiezas a escalar, o sea, y es lo que desanima a muchas personas, ¿no? Ajá. El darte cuenta de que es un trabajo muy competido, hay muchísima gente haciéndolo y haciéndolo mucho mejor que tú. Ajá, exacto. Pero también tiene mucho que ver el que tú tengas algo que proponer. Que tú tengas una voz propia en cuanto al trabajo que haces, ¿no? Esa es, yo creo, que tu mejor carta de presentación. Y aparte, el cumplir con el tiempo de entrega, eso es lo más importante. Lo más importante. Pero pues algo que habla muy bien de ti o de tu trabajo es... Siempre ve un poco más allá, si puedes dar un poco más de las expectativas que, eso es, que te dan. Eso es en todo. Todo. Sí, pero es algo que no todos entienden o no, siquiera se preocupan en hacerlo. Sí, también mucha gente se desanima, o sea, muchas personas se desaniman muy rápido de que si en una editorial te critican tu trabajo, mucha gente se desanima en un 2x3, ¿no? También tienes que tener en cuenta que ni todos los editores tienen la misma... Opinión. Ajá, no tienen la misma opinión ni el mismo ojo, ni visión, ni, y para criticarte, porque alguien te puede decir que tu trabajo no sirve, pero en otra editorial te pueden contratar. Ajá. Es lo que están buscando, ¿no? Mira, sí, veces, ándale, este colorista, guionista, se adecua a lo que estamos buscando. También, ¿no? A veces es de que tú te amoldes a lo que ellos buscan. Adaptarse, sí. Buscan. Pero está muy chido, bueno, a mí, yo disfruto mucho mi trabajo. No, pues que está padre, porque es lo que te gusta. Bueno, es algo que te gusta, haces lo que te gusta. Y sobre todo con los amigos. Oye, ¿qué onda, Manny? ¿Cómo estás? ¿Y a qué te dedicas? Hago cómics. ¿Coloreo? Sí. ¿A poco te pagan? Sí, sí. ¿Vives de esto? Sí, vivo de esto, sí. ¿Ves este teléfono? ¿Esta playa? Eso me lo pagué con el coloreado. Sí. No, tío, es muy padre. Es un trabajo atípico, ¿no? Sobre todo en México, ¿no? Ajá. Es parte de los pocos que trabajan para editoriales americanas en México. Hay de un que los cuentas con los 10 dedos de la mano, ¿no? Pues mira, ahorita en CeneScope hay un montón de raza mexa, ¿eh? Ajá. Ahora está este... Bueno, hay un dibujante, es Joel Ojeda. Este, no me acuerdo de qué estado es, pero está de coloristas, está Ulises Grostieta, el que, Grostieta, que coloreaba este Meteorix. Ajá, ¿cómo no? Sí, ahorita está en el de Oz, en el de Oz, que está publicando CeneScope. Órale. Sí, este, ¿quién más? Están estos chavos, Edwin Saldívar. No sé si es Edwin o Omar, porque creo Omar dibuja. Ajá. Y Edwin está, es colorista también en CeneScope. Está Eric Arciniega también. También ya tengo un ratillo que tengo contacto con él. Él anda en el de Green Fairy Tales, en el que sale cada mes. Ajá. ¿Quién más? Hay muchos, son varios. Hay gente que está ahí, no los conozco, ¿verdad? Pero están ahí, está este Renato Guerra. De dibujantes está también Marco Lorenzana. Él estuvo en Aspen y ahorita anda en CeneScope también. Órale. Sí, hay un buen de gente, qué padre. Y pues que tenemos en Juárez un colorista profesional. Sí, pues está chido decir eso. Viva Juárez. Ay, ay. Ya no te tienes que ir a Monterrey, a Guadalajara ni al DF. No, viva la descentralización. Sí, entonces ya, pues qué bueno. Y entre los cómics, ¿no? Pues también he hecho portadas, bueno, he coloreado portadas para algunas películas independientes de horror, he coloreado imágenes para apps de videojuegos, hice unas de unos zombies, ¿qué más? Pues sí, ha sido bastantillo, o sea, no así, no son cosas muy, muy mainstream, ¿no? Pero... Ajá. Pero es parte del trabajo, ¿no? Es bueno que se te ha dado el trabajo. Varios independientes. Vale, no ha faltado trabajo desde... Como desde el... ¿Qué será? Desde el 2012. Uh-huh, sí. No ha faltado trabajo todos los días. Fíjate que una vez, ¿a quién me tocó? Cuando fue la Feria de Libro en Juárez, aquí en Ciudad Juárez, me tocó entrevistar a las chavas que conforman el Búdica Comics de Monterrey, Eva Cabrera y Claudia Aguirre. Cómo batallé para hacerlas hablar, pero ya las hice platicar. De hecho, hablar de zombies, estaba haciendo esta Eva Cabrera, creo. Me regaló el póster de uno de sus juegos que salió para la App Store de Japón, que se llamaba Piñata Zombie Clash o Piñata Clash. Pero sí, es que hablaba con ella, así como, no, es que a mí me gusta lo indie nomás. Oye, lees otros, no, me gusta lo indie. Y yo, ay, carajo, pues que ahora qué chingón me pregunto. Pero no, ya se alivianaron conforme las entrevisté. Fue como una especie de mesa redonda en la UACJ, en ya, y pues ya me tocó. Ahí sí que Pancho Arce me llevó a moderar la mesa redonda con ella y los de 6-5, ellas y los de 6-5-6. Que también anda en eso, ¿no, Oliver? Ahorita anda en Image, creo. Está colorando algunas cosas para Image, hasta lo donde sé. Ajá. Pues te digo, hay mucha raza ahorita, y qué chido, ¿no? Que cada vez haya más mexicanos en el mercado, sí, pues, ya internacional. La gente de Chihuahua presente, ¿no? También está Héctor Sevilla, de allá de... ¿En qué anda ahí Sevilla? Ahorita no sé en qué andará, fíjate, en que está chambeando y está el otro chavo Menio. Menio también. Pues estaba en Soul Keepers, no sé si siga todavía o ya acabó el proyecto Soul Keepers, no sé cómo esté ahorita. ¿Dónde anda este Rulo, Raúl? Raúlman. Raúlman, sí. Se fue a México, está haciendo ilustración ahí. Estuvo haciendo unas ilustraciones para Gatorade. Oh, okay. Hace poco. Y sí, hay algunas otras colaboraciones. Vamos, pues qué bueno. Meni, pues ¿cómo andamos el tiempo, mi search? Estamos bien. Aquí es que me distraje un poco con la página de Changoleón, que hacía mucho no me metía. Ah, ok. Tenía un chingo de spam. Ah, pues te iba a decir, Manny, pues a la gente que te quiera contactar, o DeviantArt, o Facebook, ¿a dónde se puede dirigir? Pues mira, todavía tengo mi Deviant. Ya casi no entro, pero ahí está todavía a veces. De vez en cuando lo checo, es dani-morales.deviantart.com. Y en Facebook estoy como Dani Morales Colorist. Uh-huh. Muy bien. Tengo una página de que donde iba a subir puro jale, pero ni le he movido casi con por lo mismo de la chamba, ¿no? Bueno, el proyecto es independiente, Manny, por cierto. El Neo Nerds de Serge. Ah, órale, ah, con que estás en el Neo Nerds, ¿eh? Sí, estoy pintando el Neo Nerds. Lo pueden leer en changoleon.com/neonerds. Adrián también tiene uno que... A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué? El de... Aquel proyecto de... No, pues ahí está todavía. For You with Lovecraft. Ahí está todavía. No lo he movido, no lo he movido. Desde ya tienes casi un año que no le mueves. No, tengo un año que no lo muevo. Y yo también. Ya son dos, ¿eh? Exactamente. No, el año pasado la culpa la tuvo, tuve un pequeño altercado con el diluvio que cayó en Juárez, pues casi perdí muchas cosas. Chin. Pues bueno, así que el proyecto quedó un poco truncado, entonces pues espero retomarlo. Entré yo a las páginas. Entré a mis páginas, exactamente. Exactamente. Yo los voy a entintar porque ya entré en la entintada una vez en una convención ahí. Ya lo pusimos a entintar a Condorito. Pues se me hace difícil, fíjate que tengo que aprender, ¿no? Pero pues ahí fue unos trazos sencillitos. Todavía me falta aprender a, ¿cómo se dice? A entintar los rasgos de movimiento. Pero estaba, fue muy divertido. Me sentí como el vato de Chasing Amy. Así. Yo soy el entintador. Dibujas, no, entito. Ah, bueno. Ah, no. Está bien. No, pues está padre, me gustó. A ver, ¿qué más tenemos, muchachos? Déjame, algunas recomendaciones. Ceci Vázquez se tuvo que ir porque se puso cansadillo el niño, pero nos recomendó que checáramos sus cómics de Camlost, que lo pueden encontrar en smackjeeves.com. Ahí le ponen Camlost. Y si tienen mucha flojera, pueden meterse a Changoleón en la columna derecha donde dice webcomics, ahí dice Camlost. Ahí le pican. Y también los cómics de Ángel. Lo pueden encontrar en atoleserial.net. También está en la columna derecha de Changoleón. Y pueden visitar a nuestro amigo Antonio Ramos, larrochaca.com. Ay, mi Juaritos. Y más o menos eso es lo que tenemos. ¿Algo más que quieran agregar? Adrián, no. Hugo está comiendo papitas. Lean cómics de Zenescope. Sí, no. Ah, sí. ¿Tienen app? Tienen app, página web. Oye, ¿no me habías dicho que un cuate se había quejado por las portadas de los cómics de Wonderland? Ah, sí, hubo Arcanico. Hubo un rant. Un inconforme. Creo que fue Mark Wade. Que se estuvo quejando de los cómics de Zenescope porque dijo que eran como si fueran cómics pornográficos. Y pues te das cuenta que ese señor en su vida... Porque el editor de Zenescope, bueno, uno de los editores, que es Ralph Tedesco, le contestó y le puso ahí que lo invitaba a leer alguna de las miniseries que publica Zenescope para que cambiara su idea de que... La portada es muy bonita y por lo regular traen chicas muy sugerentes, ¿no? Sí, pues aquí estoy viendo en el número uno de Wonderland. Tenemos a Blancanieves con una mini, bien mini faldosa. Muy bonita. Wow. Bonita ella y sus, sí. Y sus soldados. Sus Sus soldados de... Sus stockings, sí. Muy bonito. Sí. Y luego acá en la Wonderland número 3 tenemos a una chica arlequín. Ah, Trickster. Trickster. Es una Trickster. También muy sexy. Entonces lo invitó a que los leyera y que checara que sí, las portadas son muy sugerentes y son muy bonitas, pero los cómics tienen historia, o sea, tienen contenido. Yo creo que se compara ya un poco con lo que es Marvel y DC en cuanto a continuidad, o sea, tienen buena continuidad los diferentes títulos. Pero hay que leerlos para enterarse, ¿no? Sí. Yo les recomiendo mucho ese, el de Wonderland. Yo cuando empecé a trabajar ahí, me chuté las primeras miniseries para... ya había ojeado algunos de los números, pero como dije, no, quiero saber bien cómo está el asunto. Y me chuté las primeras miniseries que sacaron. La historia va de que... cuando empieza la historia es de que Alicia... el personaje de la novela de ¿cómo se llama? Lewis Carroll. Al parecer es una mujer que perdió la razón al haber ido al mundo de Wonderland. Entra al mundo de Wonderland por medio de un espejo en el baño de su casa. Se pierde. Y un día regresa y está completamente... Chiflada. Sí, está mal, está mal de sus facultades. Quedó completamente trastornada. Wow. Y la historia se centra en su hija que se llama Callie. Callie Little. Su apellido es Little. Ella se adentra al mundo de Wonderland para ver qué fue lo que causó que ella perdiera la razón. Y es una historia de horror. O sea, es una historia... No es para niños, está fuerte, es un cómic de horror y está suave, o sea... Entonces el cómic es para adolescentes y adultos, o es nomás para adultos. Sí, no son así como que, no tienen pornografía ni nada por el estilo, pero sí tienen una temática muy adulta, o sea... Es Wonderland, Clash of palabras, Queens. A mí me tocó hacerlo en Envid también, porque mucha gente decía... Cómic para adolescentes y adultos. Oiga, es que está, tiene pornografía. No, mi amigo. O que era para mayores de 18 años. No, es por la temática. No, no son sensacionales. ¿Qué le pasa? Exactamente. O sea, no son sensacionales. De nada. Exactamente. Los personajes están muy padres. O sea, por ejemplo, en el que me tocó colorear, en la miniserie que me tocó colorear, hay un personaje que se llama el Horseman, el caballero. Uh-huh. Y literalmente es un caballero, o sea, es como un caballo, ¿no? Ajá, órale. Y está bien cotorrón porque él, en vez de ir en un caballo, va en un soldado. Acá ni se, órale. Él va en el 2, viene. El 2, aquí nomás tenemos el 1 y el 3. Sí. Ajá, el caballero va, en vez de andar en un caballo, va arriba de un soldado. Es un güey que dice: Hodor, Hodor. Corre, güey, Hodor, Hodor. Corre, Hodor, Hodor, Hodor. O sea, tiene personajes así muy bizarros, o sea, sí es la palabra, yo creo. Y simplemente, por ejemplo, una de las reinas de repente se le bota la canica y se pone a cortar cabezas de soldados contrarios, ¿no? O sea, capturan soldados contrarios de otra reina y les dice: o móchenle la cabeza a todos. O se los dan de alimento al Cheshire Cat, al gato ese. Sí, pero es un gato, no crean que es un gato así, es como un león. Órale. Parece un león. No tan grande, pero es como un león así. Igual de salvaje. Ajá. Está bien bizarro porque a veces no sabes qué es lo que está sucediendo en un mundo real. O en el mundo de Wonderland. Ajá. O sea, oye, más estoy viendo aquí. Son los mismos equipos, es el mismo equipo para los para todos los cómics de Wonderland. No, cada por ejemplo, esta miniserie son 5 números. Ajá. Cada miniserie tiene sus equipos creativos. Por ejemplo, te va aquí a ti en los colores a Preitano y a Brownfield. Ajá. En el número 3. Sí. Troy Brownfield escribió el 3, 4 y 5. Ah, y yo coloreé del 1 al 4 y el arte es de Manuel Preitano. Creo que es italiano. Órale. Sí, estuvo chido. Oye, pues está muy internacional el equipo del CNES. Sí, y te digo que hay mucha. Yo creo que ya hoy en día, ¿no? Ya casi no hay. Ya no hay americanos, o sea, ya no hay gringos trabajando. Ya, tanto, son muy pocos. Gringo, son muy pocos. Ajá. Gringo, sí. Hay mucha raza de Portugal, de México. Uh-huh. Yo creo que México se ha convertido en un nicho de coloristas porque bajita la mano, simplemente en Marvel hay un montón. Oye, ¿pagan bien en Marvel? ¿Sí pagarán bien o qué? ¿O él les interesa más la que maquile rápido? Mira, pues manejan diferentes rates. Yo no sé, bueno, yo no sé cómo está eso, los rates en cuestión del cómic, ¿no? Manejan diferentes rates de pago. Yo creo según el título que tengas. Hay títulos más ¿cómo se dice? Jerárquicos, sí, pues, por ejemplo un X-Men, ¿no? Spider-Man. Fantastic Four, sí, y también depende de quién sea. Por ejemplo, no creo que le paguen lo mismo a un chavo que acaba de entrar a lo que le pagan a Madureira, ¿no? Ándale, sí. Exactamente. Ah, pues que no dura mucho también ahí. Eso fue, ¿no? Eso mucho y doloroso. Sí. Exacto, exacto. No, pues qué bueno tenerte aquí, me da mucho, gracias, mucho gusto, Shui, estar. Sí, no, después de 3 años o 4, se me hace. Sí, no, más o menos. Porque yo la última vez que te vi, se me hace que fue en el 2009. ¿En serio? 2000, no, pues ya. 5 años. Lo dejaste de ver porque tú dejaste de venir a los podcasts, Shui. Sí, Shui, ya me casé, tengo 2 hijos y tú apenas dándote cuenta de eso. No, yo apenas, hasta Miguel ya tiene hasta niño. Este, no, pues como cambian, sí, las cosas. Te digo, ¿no? Qué chido, ¿no? Que haya más gente mexicano, ¿no? En los de cómics. Independientemente de la editorial que sea, sí. Vamos empujando fuerte. Pues qué buena onda, bueno, pues aquí estoy viendo ya voy a hacer publicidad con los cómics de Cenoscope. Aquí pues tiene su página, cenoscope.com, tiene Facebook, tiene Twitter y hasta canal de YouTube. Órale. Qué buena onda. Sí, me imagino que tienen en el canal también, de YouTube. ¿Has entrado ahí? No, fíjate. Lo que sí que ya también los venden digital. Cuando sale el cómic en impreso también. Televisa quiso hacer lo mismo por el año pasado porque ya tronó la distribuidora de Televisa, Intermex. Ajá. Si no tronó, ya está así a punto, a una nada de tronar. Y ajá, lo que querían hacer era da el paso a todas sus revistas en digital, pero dijeron, no, ¿saben qué, muchachos? Creo que todavía no, México no está preparado. Sí. Porque ahorita la bronca que tienen es que, pues ya que no va a estar Intermex, ¿quién les va a distribuir? Ajá. Ese es el problema. Y el problema es que están llegando los cómics dañados. A algunas tiendas, generalmente los Walmart. Y pues están viendo cómo resuelven ese problema. ¿Qué tal está la impresión? Yo no, ya tengo rato que no compro nada de Televisa. No, sí, siguen bien. Lo que me ha dado mucha curiosidad es de que al último han tenido sacaron una página en Facebook que es Televisa Comics Fail, que siempre se están regando a las traducciones, que a veces sí se ve que lo traducen de Google. Ajá. Vilmente, y sí, la verdad, sí, hay algunas pruebas que no dejan mentir, sobre todo con unos cómics de Batman, así como que, ay, mijo, lo tradujiste de Google, y mucha gente se les está regando, y no es la primera vez, van muchas veces que lo hacen, no sé si no tengan los suficientes traductores, además, pues es Televisa, ¿no? Tienen varo. No les han de pagar bien, Es que Batman usa mucho la tecnología, entonces, ¿sí lo justifica? Que les paguen bien para que traduzcan bien y hagan su trabajo bien y no tengan que estar pensando cómo le van a hacer para pagar sus necesidades, cabrón, para cubrir sus necesidades también. Sí, así le hizo Vida mucho tiempo. Había un chavo de una tienda Mundo Vida en México que estaba estudiando japonés y lo pusieron a traducir cómics y mangas. Un estudiante, a pesar de que no era traductor verdadero. Y el resultado, híjole, malo, las traducciones de los mangas. Y de hecho, y ni siquiera les ponían el crédito de traducción. No, en los mangas no venía el crédito del traductor. Nunca. Más que en los cómics nomás. Qué mala onda. Pero sí, yo digo que se están queriendo reaccionar en Televisa y no, la verdad, sí le está fallando mucho con la traducción. Así que cuando tenga chance de ir a Televisa Comics Fails para que veas los horrores que están haciendo. En lo demás, en la calidad de impresión, no, pues sí, la verdad está muy bien. Pero sí, la traducción le está fallando muchísimo. Ay, bueno. Oye, me estaba comentando ahorita Adrián que ya están saliendo más recientes todos los cómics, ¿no? Casi a la par de Estados Unidos. Pues sí, con la de Age of Ultron están sacándolo casi a la par. Órale. Casi a la par que Estados Unidos. Y está padre, pero hace poco la regalaron muy gacho con, creo que con Ultron, porque se saltaron un número. Órale. Creo que estaban, así estabas, por ejemplo, con el 9. Ajá. Y de repente la siguiente semana viste el 11 y dije, cabrón, y el 10. Y ahorita están viendo en Televisa cómo le hacen para resolver eso. Ajá. Oye, ayer empecé a leer ya tiene rato que no leo cómics de Marvel, pero ayer, como tengo el de Inhuman, lo compré por el arte de Madureira. Ajá. Empecé a leerlo y lo empecé a ojear, ¿no? Y luego leí en internet que hay otros dos números antes de ese y dije, pues mejor los voy a buscar. Y luego ya lo leo. Uh-huh. Los de Inhumanity 1 y 2. Uh-huh. Empecé a leer el 1, apenas llevo la mitad. Y está muy bueno, está muy chido, ¿eh? Órale. Que es la historia de que explota la ciudad de Atilán. Entonces, la ciudad de Atilán es donde viven los inhumanos. Sí. Entonces, es como una ciudad arriba, o sea, en el cielo. Entonces, cuando estalla, sale como una energía verde. Y cuando cae en la tierra, unos de los humanos se envuelven en una especie de capullo. No todos, hasta algunos, los que tengan algún rastro genético para volverse inhumano. Ah, ok. Inhuman, no todos. Y hay otros que se mueren, ¿no? Que dejan un cráneo como de animal. Es que depende, porque no todos no todos los que son candidatos, ajá, sobreviven al proceso. Algunos, como ese personaje, el protagonista de Inhuman, pues Dante, ¿no? Sí. Que después que él sobrevivió al proceso del capullo y se volvió un inhumano. Pues. Y tiene su poder, pero pues al mismo tiempo creo que también su madre se envuelve en un capullo, pero ella no sobrevivió porque ya estaba a lo mejor muy viejita, quién sabe. O simplemente no era candidato para... Y se me hace bien chido en ese de Inhumanity, porque Karnak, que es un inhumano, uh-huh, que tiene la habilidad de que puede encontrar las ¿cómo se dice? Las partes, el punto más débil de, ajá, cualquier estructura. Tira caratazos, ajá, Karnak. Sí, está bien fregón. ¿No te acuerdas, güey? Karnak. Y les está platicando, ¿no?, de cómo es el proceso para convertirse en un inhuman. Ajá. Y les empieza a relatar de que los, cuando están niños, los meten en esa especie como de capullo. Ajá. Uh-huh. Y sale ¿cómo se llama ese? El que golpea el piso, que parece un Gorgon. Gorgon. Sí. Tiene patas de chivo. Lleva a su hijo, dice, tiene 9 años. Dice, lo llevo porque ya llegó el tiempo de meterlo en la cámara de... ¿De prueba? Como de gestación para, okay, que se haga un inhumano, ¿no? Uh-huh. Y ahí no te relatan. Y a ver qué sale, ¿no? Porque todos los inhumanos son diferentes. Y como puede salir bien guapo, puede salir bien culero. Esto es a lo que voy. Mete al niño y luego se relata que se empieza a llenar de esa especie como de capullo, ¿no? Como si fuera, uh-huh, una mariposa. Ajá. Y luego ya en eso se ve que sale. Y el niño estaba bien bonito, así rubio y el típico niño, así niño gringuito, ¿no? Ajá. Y luego sale y el niño tiene cabeza de búfalo. Y luego abraza al Gorgon y le dice, papá, no tienes por qué preocuparte, ya todo está bien. Y él le dice, sí, hijo, ya todo está bien. Y está llorando, ¿no? Porque ve que el niño salió con cabeza de búfalo. Tan, ¿no?, chiquito, mira, le dicen de chivo los tamales, mira. Sí, no, pero, o sea, la escena se mira bien dramática. ¿De qué cómic es? Se llama Inhumanity. Inhumanity, es una miniserie de los inhumanos. Es antes del actual que es de Inhumans. Ajá. O sea, hablando de cosas inhumanas, acaba de escribir Mike Jauregui aquí en el Facebook, dice, acabo de tener un encuentro cercano de quién sabe qué tipo. Ah, caray. Ya dije que a ver, a decir un encuentro inhumano, a ver qué nos explica ahorita. Ah, caray. Sí, algunos de los Inhumans que salen por el centro, ¿no? Sí, yo creo, ¿no? Entonces los Inhumans son como los espartanos acá de la galaxia. Algo así, sí, pues son muy selectivos a la hora de elegir a sus... En esos dos números se supone que te relatan el origen. Uh-huh. De los inhumanos. Y luego ya sigue Inhuman. El título que ese va a ser regular. Okay. Creo Madureira nada más dibuja los primeros 3 números. Sí, yo tengo entendido que nada más dibujó los primeros 3 números, como siempre. Y me comentó Marte Gracia, los está coloreando. Nos comentó que ahorita está coloreando 3. El 4 y 5 son de Ryan Stegman. Ya el dibujo. Ajá. Y no sé si vaya a volver Madureira. Ojalá y sí. Para el... No, lo más seguro es que lo van a rotar con alguna otra serie, como lo están haciendo ahorita últimamente. Hay una serie nueva. Que le dibuje Madureira en los primeros números para que jale gente. Sí, y luego ya lo metemos a otro para que jale gente también. Y así. ¿Es el plan? Mira, el chiste es mantenerlo ocupado para que no se le vaya de Marvel. Déjame, hay que leerlos. No lo he leído, pues vamos a leerlo. Si no, lo bajamos. Sí. Y está así como con Kick-Ass 3. Ya todavía no ha salido el número 8, que es el último. Y la conclusión de Kick-Ass. Y ya van como 2 meses y medio que no ha salido nada. Y falta ese nomás. Sí. Pues aquí ya están publicando que la miniserie de Hit Girl. Ajá, sí. La está sacando Kamite o Panini. Creo que Panini la está sacando. Yo le digo a Adrián que me compré Me mandé pedir una blank cover de Inhuman para que me haga un dibujo, una acuarela de Dante. Oh, qué chido. ¿Está medio real la hoja o qué? Es un cómic. ¿Es un cómic? Ah, okay. Cómic. Y la blank cover está así gruesecilla. ¿Gruesecilla? El papel está grueso. Y luego abajo viene la otra portada. Oh, okay. O sea, viene la portada regular ya abajo. Ah, ok, ok. Sí, está. Bueno, pues ya la veremos cuando la tengas en tus manos. Sí, ok, ok. Estamos. Okidoki. Sí, yo todavía soy el único, creo que soy el único colorista aquí en Juárez que colorea con pinceles y lápices. Eres el maestro de lo tradicional, sí, Adrián. No, qué bueno, y con mucha muy buena calidad. Sí, Adrián. Así está. Pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Search? Listo. Estamos listos ya, tenemos una hora de podcast. No, pues bueno, pues ya acabamos con este Chango León Podcast. Benny, muchísimas gracias por venir nuevamente. No, gracias, qué bueno verte, caray. Gracias. Sí, estás vivo. Sí, sí. Estás vivo, estás con vida. Pateando. No, coloreando. Bueno, coloreando. Y ir coloreando. No, pues gracias, señores. Pues si no hay nada más que agregar, pues gracias a todos. Y pues, changoleon@gmail.com. Así es. Changoleon. ¿Quieren escribirnos o quieren dejar comentarios en la página de Changoleon? Órale, pues. Háganlo para saber que están los ahí. Los spammers pueden abstenerse. Muy bien. Sí. Perfecto, pues nos vemos en otra edición de Changoleon Podcast, señores. Okay. Ahí nos vemos. Bye. Bye. Bye.